Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Otra Dávila. Semana más con ustedes. ¿Cómo están? Yo soy Omar Dávila, con una garganta hecha pedazos para variar. Los cambios de clima, este cambio climático del que tanto nos habló Al Gore, me está fallando. Estamos en el show número 47 ya del Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. El día de hoy tendré las 20 canciones más tocadas de la radio. Estaremos hablando del concierto Alas que se llevó a cabo el fin de semana pasado. Tendremos nueva música, canciones en la mira y mucho más. ¡Empezamos! Número 20. Y yo seré el viento que va navegar. Frío que me quemará. Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos. Yo y tú, tú y yo. No digas que no. No, no digas que no. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré para siempre y batado. Tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré para siempre y para adorado enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. De amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. Seré tu héroe. Que muere rendido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido. Seré y en un oasis prohibido, prohibido. Por amor concebido. Me perderé en un momento contigo y contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Por siempre. siempre seré tu héroe de amor. Número 19. Uno de mis grupos favoritos en esta temporada, sin duda, es este, de Guadalajara, México, pero con integrantes de otras partes, incluso del mundo. Playa Linda, días para las 10. Se llenan de apatía. La vida. las 20 mejores canciones de la semana se presentan aquí en el Top 20 de Monitor Latino, un programa que se escucha en 5 países distintos: México, Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua y en Argentina. Muchas gracias a las estaciones que todos los fines de semana nos sintonizan y programan este show. Y a ti que lo escuchas, entra Omar Dávila y escríbeme. ¡Tope!